Tenemos el aliento bien arriba, los chicos de Rosario, Jerez. Bien arriba a todos porque seguimos con la alta revolución y dice Amantes. Y esto es... Y con mis cosas, tratando de disimular que solo pienso cada momento en ti. Estoy aquí y te lo juro que no paro de pensarte. Cierro los ojos imaginando abrazarte, sabiendo que sientes lo mismo tú por mí. Amor, estoy aquí tratando de entender por qué te fue el destino. Quiso traerte tan tarde a mi camino. Y por amor tengamos que sufrir así. ¿Y cómo dice? Tú ya tienes tu hogar. Yo también tengo el mío. Yo vivo a mi mujer. Tú tienes tu marido. Tratando de entender por qué este fue el destino. Quiso traer tan tarde a mi camino. Y por amor tengamos que sufrir así. Cantamos y dice: tuyo y mío.